vivo. Indispensable. Soy como el calor del sol nativo. Inigualable. Somos insolubles. Soy el que te inspira a expresar halagos. La tranquilidad quita un lago. Hago y deshago, tranquiliza. Estamos bajo tierra. Analiza. No hay comparación de arte entre Tridimensura y la Mona Lisa. Soy la calma que te tranquiliza. Soy la mano que choca tu pómulo y lo hace tiza. Soy la destreza, inteligencia de revolución masiva. Que caza su presa sin prisa, soy la voz que destroza. Lo estricto. Yo observa lo abstracto, marco con la visa escrito y de este modo aquí saco un extracto. Yo, sí, yeah. Hey, ¿quiénes somos? Llega, suma en este tomo. Hey, ¿quiénes somos? Esos que rompen lo monótono. Hey, ¿quiénes somos? Hombres que traen el espanto. Tridimensional, la magia del asfalto. Hey, ¿quiénes somos? Llega, suma en este tomo. Hey, ¿quiénes somos? Esos que rompen lo monótono. Hey, ¿quiénes somos? Hombres que traen el espanto. Soy la virtud, el vigor del guerrero. Aquella gran sonrisa o el radiante sol de mes de enero. Tu pensamiento más retorcido se refleja en mi persona. Me presento si conoces bajo como el aire por tu ventana. Soy la magia, descendiente del misterio. Que el temor nocturno de locas vidas de cementerio. ¡En serio! Que fluye en la urbe. Llevamos un gran peso ascendiendo esta cumbre. ¡Disturbio! Soy el silencio de sus agonías. La oscuridad de la noche, la energía del día. Soy la pólvora que en contacto con el micro estalla. Mirada de ira, quiebre de la cordura. La alteración de tu psiquis, es decir, la locura. Abstracto sonando en tus audífonos. Es simple. Soy Clega, el flaco del micrófono. Hey, ¿quiénes somos? Clega, suma en este tomo. Hey, ¿quiénes somos? Es que rompe lo monótono. Hey, ¿quiénes somos? Hombres que traen el espanto. Tridimensional, la magia del asfalto. Hey, ¿quiénes somos? Clega, suma en este tomo. Hey, ¿quiénes somos? Es que rompe lo monótono. Hey, ¿quiénes somos? Hombres que traen el espanto. Tridimensional, la magia del asfalto.